sonrisa que rompe invierno y unas manitos como de trigo, pero del trigo del pan más tierno, casi sin que nadie se dé cuenta, te va ganando terreno al cielo. Siembra de vértigo mi egoísmo y su corazoncito de vuelo. Necesita de ternura para que el tiempo no apure. Cuéntame un cuento que dure y contagie tu frescura con casas hechas de espuma y estrellas de sol. Va con nosotros la luna, se hace la disimulada. Pajaritos encorazonados, lleva en los pétalos de sus labios dulces besitos de flor urgente. Y si te deja alguno en la cara, no hay pecho que sea suficiente. ¿No? La música de Hugo Fernández Panconi, un fuerte abrazo para Hugo, gracias por estas creaciones. Vamos al debate político, sigue. Recuerdan ustedes que Néstor Gorojovsky lo escuchamos ayer, bueno, muy coloquial, ¿no? Que hay que poner huevos por aquí, que los huevos por allá, bueno, y hubo una serie de observaciones en derredor de la cuestión gallinacia, lo cual no evitó que no fuera a fondo en su parecer, pero estuvimos charlando a fondo con Néstor para que realice algunas decisiones. Vamos ahora con él, panorama internacional desde la Argentina, y luego con Guillermo Robledo, para ver cómo observa la economía nacional y qué propuestas le han formulado al Poder Ejecutivo. ¿Qué tal, Gaby? Sobre el tema de Venezuela, mirá, yo creo que a lo de Venezuela se le aplica lo que se le aplica a toda la situación argentina. Alberto Fernández está dirigiendo una complejísima transición desde un régimen oligárquico, imperialista, saqueador, timbero y financiero hacia alguna situación, mirá que no estoy diciendo hacia una gran Argentina industrial, sino hacia una situación que permita de nuevo equilibrar la economía de la población. Para colmo, en el medio se cruza esta recesión inducida por la irrupción del COVID-19 en el sistema capitalista mundial, lo cual complica mucho las cosas. No hay que olvidarse cómo dejó el país el régimen macrista. Lo dejó sembrado de bombas, minado, plagado de quintacolumnistas adentro del Estado, con el Estado destrozado y con una población que se ha tragado parte de toda la prédica conservadora y anti-latinoamericanista del gobierno oligárquico. Bajo esas condiciones, Alberto, que tiene una posición sobre Venezuela seguramente más conservadora que la que podemos tener vos y yo y muchos compañeros, al mismo tiempo sostiene a rajatabla la cuestión de que no tiene que haber injerencia externa en Venezuela y que las elecciones tienen que ser elecciones sin intervención extranjera de ningún tipo. No reconoce a Guaidó, apoya la existencia del gobierno venezolano, al cual le confiere legitimidad, un país al cual sus propios enemigos internos han dejado colgado de una cuerda que Estados Unidos puede tirar en cualquier momento. Francamente, no puede salir, creo yo, salvo que se den ciertas condiciones que no son las que se dan ahora, a inmolarse por Venezuela. Y bueno, en este caso las convicciones más conservadoras del compañero Alberto Fernández hacen que sea funcional las necesidades y conveniencias de la Argentina sin dejar al mismo tiempo de ser útil a Venezuela. Cuando se critica la posición de Alberto frente a Venezuela, es obligación de cualquiera que tenga 4 centímetros de frente o 2 centímetros de frente comparar con lo que sería la posición de Macri de haber ganado las elecciones. Ganamos por 49-40, está bien, pero armamos una gigantesca coalición para vencer a un núcleo que lo único que hizo fueron desastres durante 4 años y sin embargo cosechó el 40% de los votos. Ahora son muchos menos, pero en ese momento fueron el 40% y no sabemos si no lo pueden recuperar. Por lo tanto, hay que pensar, digamos, un Macri en el gobierno en este momento versus el Alberto Fernández que conocemos en el gobierno. Bueno, desde ya habría desaparecido cualquier cosa que no fuera el Grupo de Lima. Macri muy probablemente estaría buscando, esperando el momento que le dijeran, bueno, manda tropas a una fuerza internacional. Vayan a saber qué desastres estaría haciendo este tipo, ¿no? Seguramente hubiera echado al embajador venezolano, hubiera entregado el edificio de la embajada a la embajadora Trucha, que había reconocido. Nos olvidamos que había reconocido a la embajadora Trucha. Yo particularmente estoy convencidísimo de que la posición de Alberto no es la que yo quisiera llevar adelante, pero es la que el pueblo argentino eligió. No ha cambiado desde que Alberto fue presidente, y no olvidemos que Alberto es presidente en permanente diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto para los ultracristinistas que suponen que Cristina podría hacer un gobierno igual al que hizo entre 2011 y 2015. Digamos, la derrota del 2015 no es gratuita. Una de las cosas que hay que pagar, desgraciadamente, es esta. No es la única, por otra parte. Pero la derrota del 2015 fue fatal. Aquellas personas y compañeros que retasearon apoyo al candidato, ni siquiera lo nombraban, así como yo ahora no lo nombro, pero todos sabemos quién es. Se hicieron se provocaron a sí mismas un gran problema y por supuesto se lo provocaron a todo el país. Entre otras cosas, la Argentina ahora tiene que ser más prudente respecto a Venezuela de lo que hubiera sido manteniendo una posición sólida en el frente externo como Scioli estaba dispuesto a llevar adelante. Pero bueno, eso ya está, es como es. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada, y lo que sí tiene sentido es buscar la manera de sostener esta empalizada que hemos levantado en la figura de Alberto para ir construyendo ya el camino de una ampliación y profundización de la senda que habíamos tomado hasta el 2015. Chao. Aquí nuestro amigo Claudio Marín nos informa que se realizó el Congreso Provincial Extraordinario de la CTA Trabajadores de Mendoza con la participación de alrededor 300 compañeros delegados. Participamos, dice Claudio, de Foetra, claro, junto a Hugo Yasky, Roberto Baradel y Edgardo Llano, y tuve la oportunidad de hablar del proyecto de ley de teletrabajo. Ayer fuerte con el teletrabajo aquí, ¿eh? Ernesto Matos, también compañero de la radio, señala que los elementos reunidos en la investigación encargada por el Banco Nación revela que buena parte de los argumentos presentados por las autoridades de Vicentín para justificar el súbito estrés financiero, ese genial estrés financiero, de diciembre pasado, declarándose en default, carece de